fecha de mañana te doy mi despedida y abrigo la esperanza de no volver jamás. Paloma consentida, te quedas en tu nido, pero de mis amores tendrás que recordar. Al pie de tu ventana de amor enternecido, me vi comprometido, me hiciste padecer. Al verte tan bonita, por Dios había jurado, jamás el verme engreído de alguna otra mujer. La vida es muy amarga, poniéndose a llorar, prefiero la parranda, las copas y el gozar. Y como me enseñaste la vida a disfrutar, con todas voy y vengo y a nadie soy formal. Mañana te doy mi despedida y abrigo la esperanza de no volver jamás. Paloma consentida, te quedas en tu nido, pero de mis amores tendrás que recordar. Al pie de tu ventana de amor enternecido, me vi comprometido y me hiciste padecer. Verte tan bonita, por Dios había jurado, jamás el verme engreído de alguna otra mujer. La vida es muy amarga, poniéndose a llorar, prefiero la parranda, las copas y el gozar. Y como me enseñaste la vida a disfrutar, con todas voy y vengo y a nadie soy formal.